Búsqueda cansa la fe. Tú encuéntrame tú esta vez. Vuelve pronto, complica mi vida, enmudéceme y déjame sin salida. Quiero tenerte y que esta vez sea para siempre. Una historia de amor tendría que nunca conozca el final. Quiero tenerte, no imaginarte tenerte, saber que el amor es real, que lo puedes ver y tocar. Te esconderás. Tal vez pudiste tocar a mi puerta y no te dejé entrar. Y es que tú, encuéntrame tú esta vez. Vuelve pronto, ubica mi vida, enmudéceme y déjame. Quiero tenerte y que esta vez sea para siempre. Una historia de amor tan real que nunca conozca el final. Quiero tenerte, no imaginarte tener. Para siempre, una historia de amor tan real que nunca conozca el final. Un aplauso enorme para el gran Eric Rubín. Te quiero, talentosa y querida Patty. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches.